Estamos ya junto a Silvia Ríos, la responsable de esas residencias, la vivienda de mayores Balcón de Gredos y Nuestra Señora de la Asunción, esa otra residencia. Está ahí como enfermera residente. Silvia, buenos días. Muy buenos días. Cuéntanos, porque la primavera se acerca y tenemos o puede surgir la astenia primaveral. Eso es un tema muy importante que además conviene mucho saberlo porque le pasa a muchas personas. Tenemos que decir que no es una enfermedad, es un síntoma, es una situación clínica en la que nos sentimos un poco pues así como débiles, que parece que tenemos malestar, tenemos fatiga, pero no sabemos muy bien a qué se debe. Pues hay que tener claro que es una cosa muy pasajera, que dura muy poquito tiempo, que es hasta que nos adaptamos al nuevo cambio de tiempo y por lo demás se supera enseguida. Hay que distinguirlo mucho de la fatiga. La fatiga es cuando nos sentimos cansados, que necesitamos parar porque estamos haciendo algo y sentimos como que nuestro cuerpo no responde. Y sin embargo, la astenia es eso, es una debilidad que no tiene que ver con que hayas hecho esfuerzo ni nada de nada. Simplemente es una debilidad, una desgana que aparece. Casi siempre afecta más a las mujeres, bueno, pues por esto de la menstruación y estas cosas, que siempre somos un poquito más vulnerables a la tristeza. Pero no por eso quiere decir que los hombres no lo padezcan. Hay hombres que también lo padecen, las personas mayores sobre todo, que viven un tiempo que a lo mejor hay más humedad, menos horas de sol, y llegas a una época que cambia bruscamente y su cuerpo necesita habituarse. Es como si dijéramos una situación, pues eso, más o menos fisiológica, de preparación. ¿Qué síntomas? ¿Cómo sabemos que aparece esa astenia? Pues cuando nosotros sentimos que tenemos un estado, pues eso, de fatiga física y mental, que nos sentimos cansados, que parece que no nos podemos concentrar bien, que decimos, escuchamos a la gente y parece que nos abruma al escucharles, que nos sentimos menos vitales, menos activos, tenemos alteraciones de la personalidad, sobre todo estamos muy, muy irritables, parece que lloramos con facilidad, saltamos con cualquier cosa, sobre todo tenemos debilidad, y si claro, esa debilidad pues también va acompañada un poquito de dolor, pues nos sentimos un poquito peor, pero casi siempre lo que hay mucho, mucho es eso, la fatiga, la desgana, el querer estar solos, no querer hablar con nadie, son unos síntomas muy típicos que son eso, de tristeza. O sea, que lo causa el cambio de estación. Eso es, siempre, en teoría, suele pasar esto mucho, en otoño también pasa mucho, porque venimos de una época en la que hay mucha luz y de repente pasamos a una época que es más tristona, como es el otoño, el invierno, y nos suele afectar mucho. Pero en primavera, aunque también vamos a una época buena, nuestro cuerpo necesita habituarse. Entonces, nos puede pasar en las dos épocas, en el contraste de que pasamos del calorcito al tiempo frío, o al contrario, que pasamos del frío al verano, pero que necesitamos un poquito adaptarnos, que nuestro cuerpo se habitúe de nuevo. Como bien has dicho, no es una enfermedad, pero ¿cómo se diagnostica la astenia? Pues mira, se diagnostica casi siempre, nosotros vamos al médico por eso, porque nos sentimos cansados, estamos débiles. Primero, lo que se hace es hacer una analítica para ver que no haya un problema añadido, que no tengamos una anemia, que no tengamos otra situación clínica que nos pueda hacer padecer esos síntomas, que no haya una enfermedad. Y una vez que descartamos que no nos pasa nada, que simplemente es esa tristeza, pues ya podemos decir que eso es una cosa que es astenia primaveral, que es una situación clínica que le va a durar muy poquito tiempo al paciente, pero que está claro que lo tiene que padecer y que es un trámite totalmente normal. ¿Cómo se trata y quién debe tratar la astenia? Pues mira, yo te cuento, casi siempre, pues ya te digo, hay que ir al médico. Siempre hay que tratar la causa que está ahí subyacente, que está por debajo. El tratamiento que se hace siempre es restaurar la fuerza muscular. Nos sentimos muy débiles, pues a lo mejor le podemos mandar unas vitaminas, decirle que coma algo en concreto, que haga un poquito de ejercicio, o sea, cosas para sentirse un poquito más fuerte y un poco mejor. Sobre todo es eso, tratar de restablecer la energía, ¿vale? Y luego hay unas pautas de tratamiento que se pueden hacer, que están muy bien y que las podemos hacer en nuestra casa. Como por ejemplo, tener un horario fijo, hacer las cosas siempre más o menos a la misma hora, tener una rutina establecida. Atención a la comida, sobre todo, es muy importante hacer 5 comidas al día para que no tengamos una hipoglucemia, no nos baje mucho el azúcar y nos baje el nivel de concentración, el ánimo. Entonces eso es muy importante, comer a las horas que hay que comer. Una hidratación suficiente, siempre hay que beber por lo menos 2 litros de agua al día para estar bien hidratados y que así el estado general esté mejor, que no tengamos así cefaleas ni dolores de cabeza de ningún tipo. Descansar, sobre todo es muy importante el descanso, nos parece una tontería, pero tener una rutina adecuada de sueño, de descanso, viene fenomenal. Hacer un poquito de ejercicio, simplemente con caminar, que lo decimos muchas veces, pero ese ejercicio moderado con regularidad nos viene bien porque estimula que segreguemos endorfinas, que son las hormonas de la felicidad, digamos. Hay que hacer cosas que nos gusten, pues compartir con la gente que queremos, hacer cosas que nos gusten y sobre todo no automedicarse, porque como hemos dicho, no es una enfermedad, por lo tanto no hace falta tomar medicamentos. Simplemente ahí está el médico de atención primaria, que es la persona que debe, en este caso, tratar este asunto y ya está, porque no se necesita ningún especialista. Eso es, no necesitamos al médico, pues eso, para decirles que nos notamos muy cansados, muy agotados, le explicaremos un poco cómo nos sentimos nosotros. Él ya por la sintomatología se va a imaginar que por la época es esto, pero aún así hará una analítica por descartar un poco, y si todo está bien ahí, todas las cifras están bien, no hay nada de qué preocuparse. Sabemos qué va a pasar, pero que tenemos que pasar por ello. ¿Cómo podemos prevenir para no caer en la astenia? Pues lo suyo, para prevenirlo, lo mejor que hay para que podamos prevenirlo. Sobre todo, tener el ánimo positivo. Pensar siempre en que esto es una época que vamos a cambiar, que vamos a algo mejor y que tenemos que tener muy claro que tenemos que estar tranquilos, que no hay que medicarse, que no hay ninguna enfermedad, que no nos pasa nada grave. Sobre todo es lo más importante para prevenirlo, que no nos pasa nada grave, ¿vale? Uh-huh. Muy bien. ¿Y cuándo debemos acudir, por ejemplo, a ese médico de atención primaria? Es decir, ¿cuándo debemos preocuparnos realmente nosotros? Pues debemos preocuparnos. Cuando esto dura un par de semanas más o menos, vemos que dura un par de semanas, pues decimos, estamos bien, pero si ya vemos que ha pasado un mes y seguimos notando la misma sintomatología, hay que acudir al médico para que él nos mande a hacer las pruebas rutinarias y si hace falta un especialista, porque puede ser que no tengamos una astenia, sino que tengamos un trastorno pues depresivo, ansioso, ya más relacionado con el estado cognitivo. Entonces hay que ir una vez que ya haya pasado, por ejemplo, un mes y sentimos que esos síntomas siguen ahí, que parece que no cesan, que siguen igual de fuertes. Entonces sí tenemos que acudir porque probablemente sea algo más a nivel, pues eso, emocional, digamos. Uh-huh. Oye, si vamos a ese médico de cabecera de toda la vida y estamos preocupados porque no sabemos qué nos pasa y de pronto nos dice que tenemos astenia, pues es lo mejor que nos puede decir, creo yo, ¿no? Claro, es lo mejor porque no es una enfermedad, simplemente pues eso, es una situación clínica en la que te vas a sentir unos días un poquito más cansado, un poco más agobiado de lo habitual, te vas a sentir un poco quizás menos alerta porque te tiene un poquito más, pues eso, la época un poco más nublada, el pensamiento, digamos, pero no pasa nada, es simplemente un estado que nos tenemos que dar cuenta que puede pasar en cualquier momento y a cualquier edad, a cualquier persona, o sea que es una cosa muy muy común y lo bueno que tiene es que entre todas las cosas malas, pues esto es una cosa muy banal. Ya, entonces yo creo que alguna vez en nuestras vidas todos pasamos por ese bache, por esa astenia primaveral, ¿no? Pues seguramente, porque es una cosa muy común y además hemos tenido nosotros, por ejemplo, yo trabajando en mi terreno, sí que he visto a muchas personas que son jóvenes que lo han padecido, personas mayores, o sea, de cualquier edad. Y como es una cosa tan, tan banal, la mayor parte de las veces no crea una consecuencia importante. Bueno, que lo sepan los oyentes. Oye, siempre dices que el ejercicio lo atribuimos a todo lo que comentamos aquí en este Tiempo de Salud con Silvia Ríos, alimentación, ejercicio, pero sobre todo también en la astenia, ¿tiene mucho que ver la alimentación? Tiene mucho que ver la alimentación. Y hay cositas que podemos comer, pequeñas cosas del día a día que nos pueden ayudar a sentirnos un poquito mejor, a mejorar un poquito el estado de ánimo. Entonces, pues yo he hecho más o menos un listado para que la gente sepa un poquito pues lo que puede comer y lo que no, para que le ayude un poco a recuperar ese ánimo que está en este momento bajo. Ah, perfecto. Pues venga, vamos con ese listado. Pues mira, lo primero, hay una cosa que es muy común porque se le tiene mucha alergia, pero luego a la hora de comer es bueno. Hay una cosa que es el polen, que se llama, que tiene propiedades vigorizantes. O sea, lo que hace es que uno se sienta, pues eso, como más animado, con más energía. Uh-huh. Es como si fuera una vitamina natural. Pues uh-huh. El polen viene bien tomarlo. Lo hay en los herbolarios, es como si fuera miel, sí. Solo que son unos granitos, eso es el polen, ¿vale? Luego se pueden tomar fresas, que aportan vitamina C, ácido fólico. El ácido fólico hace que nos sintamos con más energía y además es antioxidante, o sea que polen, fresas se puede tomar. También se puede tomar aguacate, tenemos que tener en cuenta que tiene muchas calorías y para las personas que tienen colesterol pues hay que tomarlo en moderada cantidad, pero aporta muchas vitaminas y mucha fibra, por tanto viene muy bien para además regular el tránsito intestinal. Así que eso se puede tomar también. Se puede tomar albaricoque, que ya es una fruta que luego empieza en esta temporada que nos va a entrar ahora, que tiene muchas vitaminas, tiene minerales, tiene calcio, hierro, tiene fósforo, o sea que todo eso nos va a venir fenomenal. Aparte podemos tomar limones, que para las personas que la tienen líquido viene fenomenal para eliminarlo. Mejora la circulación y sobre todo ayuda a que no tengamos problemas digestivos, o sea que si nos sentimos bien desde dentro, por fuera estaremos fenomenal y nos sentiremos nosotros también más animados. Muy bien, oye. Se puede tomar plátano, que va fenomenal, que tiene una cosa que se llama triptófano, y eso es un antidepresivo natural, aparte de que tiene mucho fósforo. Por tanto, plátanos también se pueden comer. Ojo a los que tengan diabetes, que hay que tener mucho cuidado por el alto nivel glucémico, pero por lo demás se puede tomar. Y sobre todo verduras de hoja verde, que son esenciales para recuperar la vitalidad, ¿vale? Porque tienen ácido fólico, así que las verduras también. Muchas veces las tenemos ahí un poco repudiadas, pues hay que tomarlas, ¿vale? Uh-huh. Y sobre todo los cereales integrales, que van fenomenal, ayudan al tránsito intestinal y por si fuera poco reducen la sensación de cansancio. Qué porque bueno. Te aporta energía más tiempo, así que uh-huh. Se puede tomar. Y la última cosa que he visto que es importante es la levadura de cerveza, que es poco conocida pero tiene muchas vitaminas y ayuda a mejorar el estado de cuando hay depresión, cuando hay ansiedad. Por tanto, viene fenomenal. Si encontramos alguna de estas cosas, que hay muchas que son muy comunes de las que os he dicho, pues eso, añadirlas a la dieta habitual. Pues todo es muy saludable. Polen, fresas, aguacate, albaricoque, limones, plátano, levadura de cerveza, en fin, cereales. ¡Qué maravilla, ¿no? Claro, quizás un poco lo más raro quizás sea la levadura, pero bueno, también se puede encontrar y va fenomenal. Pero si no, con el resto de las cositas lo podemos solucionar. Sobre todo, muy importante para esas personas que tienen la tensión alta, el colesterol. Las verduras vienen muy bien y quizás las tenemos un poco y abandonadas. Pues bien, es fenomenal porque además está controlado, que ayudan a mejorar la vitalidad, la irritabilidad, que ayudan con la debilidad. O sea que está bien, que no son cualquier cosa, que hay que usarlas un poquito más. ¿Y si no sabes qué, Silvia? Dime. Nos tomamos una cervecita en un ambiente deseado y seguramente que también nos alegra. En ese tiempo, en una terracita también nos viene bien porque además lo lleva. O sea que no habría problema, todo con moderada cantidad, eso sí. Yo con el consejo del médico, pues lo digo, todo en moderada cantidad, pero viene fenomenal. Bueno, pues con ese consejo nos quedamos, ¿no? Y que hagamos caso, entre comillas, a lo que dice nuestro cuerpo, pero sobre todo que sepamos, Silvia, que es algo, y hacemos hincapié en ello, banal. Totalmente banal, que no les va a pasar nada, que no es una enfermedad, y que entre todas las cosas malas esto no es nada, que simplemente son unos días y nos volveremos a sentir totalmente restablecidos y luego con la luz del sol mejoraremos un montón. Seguro que a ti también te gusta mucho la primavera, ¿que sí? A mí también, yo soy mucho de flores, o sea que encantada de la primavera. Encantados estamos nosotros de contar contigo cada semana aquí con estos consejos en cuanto a salud, con Silvia Ríos, la responsable de esas residencias, la vivienda de mayores Balcón de Gredos, y Nuestra Señora de la Asunción. Hasta allí nos iremos el próximo martes. Contigo, Silvia, muchísimas gracias. Eso es, hasta pronto, un saludo.